aparece la idea de Junta Nacional de Grano, que se ocupaba de la comercialización de los granos, de fijar precios, y yo recuerdo la Junta Nacional de Grano de Alfonsín, por ejemplo, sí, que cuando arrancaban los productores del norte a cosechar girasol, la Junta de Grano decía, bueno, yo voy a pagar 10 australes, recordemos el austral, ¿no? Sí. 10 australes por cada 100 kilos de girasol. Y gracias a eso, los exportadores tenían que pagar el mismo precio que la Junta. Si no, los exportadores pagaban menos. Le pagaban 6, 7 australes por cada 100 kilos de girasol. O sea, la Junta tenía una capacidad de intervención y de ordenamiento en el mercado granario. ¿Es posible, esa función? ¿Es posible hacerlo con Vicentín como testigo eso ahora? Ah, lo de Vicentín como testigo sería una empresa testigo. Pero de todos modos, el 70% de los granos sigue estando en manos de 4 o 5 multinacionales. Claro. O sea, una empresa testigo, ¿es bueno que exista? Claro que es bueno que exista. Porque esa empresa testigo, junto con Agricultores Federados Argentinos, la Asociación de Cooperativas Argentinas, interviniendo en los negocios en la Bolsa de Comercio Rosario, que es la que más volumen hace, ¿está? Eso ayuda a fijar precios y obliga a las exportadoras a pagar el mismo precio. Entonces, ¿es necesaria una empresa testigo? Sí, es necesaria una empresa testigo para defenderle el precio a los productores y para tener, digamos, precios referenciales hacia los molinos harineros, etcétera, etcétera, que los que vuelcan después mercadería al mercado interno. Es decir, pero es importante que exista una empresa testigo de origen nacional. O sea, además, una cosa, muchachos, miremos lo que está pasando en Europa, profundicemos eso. Claro, claro. La empresa Alitalia va a quedar mayoría de capital italiano, la empresa Lufthansa va a terminar en Alemania siendo mayoría de capital estatal alemán. O sea, en Europa está bien que pase esto y acá en América Latina está mal, ¿cómo es el asunto? ¿Entiende? O sea, hay que ponerse en la cabeza que la mejor manera de defender los intereses nacionales son con empresas que tengan, digamos, mecanismos mixtos, democráticos, pero donde el Estado juegue un rol. El Estado no puede, pues si no, la economía alguien la dirige. Sí, o la dirige, claro, el Estado en beneficio de la mayoría, o la dirige el mercado y los grupos en beneficio de ellos. Eduardo, es así de clarito esto, ¿eh? Eduardo, estamos charlando con Eduardo Bussi, dirigente, productor agropecuario, expresidente de la Federación Agraria Argentina. Anoche estuve viendo un poco la película de Pino Solanas, Viaje a los Pueblos Fumigados, ¿no? Y uno cuando termina de ver... ¿Cuál película? Viaje a los Pueblos Fumigados. Ah, mira, no la he visto, pero bueno. Se la recomiendo. De qué se trata. Sí, se la recomiendo, pero no puntualmente sobre la situación que genera la plantación extensiva, digo, ¿no? Sino por la situación económica que generan las grandes exportadoras concentradas, ¿no? En la cuenca del Paraná. Digo, y la unidad de plantación, digo, ¿no? La soja, cómo el campo ha sido sembrado de verde, ¿no? De soja. ¿Tan mal estamos haciendo las cosas en el campo argentino? Yo entiendo que los productores quieran maximizar las ganancias, ¿no? Por supuesto, eso se entiende en un sistema capitalista. Pero, digo, ¿tan mal estamos haciendo las cosas? Digo, ¿hay tan poco control en lo que se exporta en el río Paraná? Lamentablemente hay poco control en lo que se exporta en el río Paraná, ¿eh? Porque una de las cuestiones que se está sospechando, hay que comprobarla. Ojo, porque no me quiero comer un proceso yo también. No, por supuesto. Digamos que, claro, el que venía barcazas vacías de Paraguay, como que la soja había salido sin retenciones de Paraguay, y en realidad cargaban en la planta del Vicentín, en Santa Fe, soja que sí hubiese pagado retenciones. Entonces salía una soja clandestinamente con las condiciones de Paraguay. Eso implica que el SENASA, los organismos que correspondan, deben ejercer un estricto control, porque si no pasan estas cosas. Y en algún lugar de Zárate me dijeron que pasaban cosas parecidas, o sea, se cargaba grano de la provincia de Buenos Aires. He escuchado rumores, no tengo pruebas al respecto. Por supuesto, pero sí. Se cargaban grano de la provincia de Buenos Aires como si fueran grano de Paraguay. Entonces, salen a un precio distinto, porque en Paraguay no hay retenciones. Sí. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Y después, respecto de ese desierto verde al que se refiere Pino Solanas, sí. hay que avanzar a la diversificación productiva, diversificar, crear condiciones para que haya más trigo, más maíz, más vacas, más cerdo, más granja, más transformación en carne. Hace falta un plan agropecuario que no lo ordene el mercado porque conviene sembrar soja, entonces todo el mundo siembra soja, porque en realidad siembra soja porque es lo que más conviene. Digo, valga el juego para... No, claramente, o sea, sí. Eso sino está que claro. Valga la pena tener gallina, tener pollo, tener conejo, tener cerdo, tener, digamos, valor agregado, claro. De tal manera que el paisaje agropecuario sea un paisaje con rostro y no un desierto verde. Ahora, eso es una política, y la política la tiene que definir quien gobierna. Eduardo, gracias por este rato con nosotros. Bueno, muchachos, un placer. Gusto grande. Un gusto, un placer realmente. Gracias. Saludito, chao, chao. Eduardo Bussi charlando aquí con Abramos la Boca, director de la Federación Agraria, expresidente de la Federación Agraria, impulsado allá en la principio de la década del 90 por Humberto Volando y su sucesor René Bonetto, como presidente de la Federación Agraria también. Se popularizó su figura en la mesa de enlace, se acordarán aquel lockout patronal del año 2008 con muchos meses de duración, y ahora con una posición muy interesante, ¿no? A favor de la intervención del Estado en Vicentín, a favor de la expropiación y que quede esta empresa agroexportadora argentina en manos nacionales, de capitales mixtos, hablaba él, ¿no? Algo como sucede con YPF, pero con más argentinos, digamos, que con YPF, porque los productores agropecuarios, los cooperativistas de la pampa húmeda y la pampa sojera argentina son argentinos. Y un tema que hay que debatir también, les recomiendo ver a los que no la vieron esta película, en un ratito también vamos a hablar del tema con Juan Patricio Méndez, viaje a los pueblos fumigados de Pino Solanas, no solo por lo que el propio nombre dice, sino también por la estructura de la producción agropecuaria argentina y la poca diversificación que hay en la República Argentina de a 20 años a esta parte. Es interesante porque hay que cambiar la forma de producir los alimentos en la República Argentina, porque no solo enferma esta producción de alimentos que estamos llevando adelante, sino que además cansa los suelos, mata los suelos y se torna temporalmente, a largo plazo, inviable. 10 minutos faltan para las 5 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Porque el futuro del planeta no le da lo mismo. Juan Patricio Méndez te habla de ambientalismo. Minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina. Estamos en comunicación con Juan Patricio Méndez para seguir hablando del ambiente. ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andas, hermano? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien, todo tranquilo. ¿Escuchaste la nota, Eduardo Bussi? Escuché la nota, sí, recién la estaba escuchando. Y es un tipo que sabe mucho, tanto con respecto a la producción agraria como con respecto a la historia, ¿no? Vos fijate que te dio un detalle acerca de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes, que, como vos bien dijiste, fue creada en el año 33. Sí. Digo, porque para sacarle fantasmas, ¿no?, al asunto, porque algunos dicen, no, estos quieren venir, porque vienen por todo, como dice Leuco, ¿no?, la vergüenza total que hizo ayer por la noche en su canal de televisión. Hay que sacarle un poco a veces la sábana al fantasma, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además porque estamos hablando de un sistema productivo que envenena a la gente. Entonces, ya cuando, o sea, es del mismo tenor, como dijo Alberto Fernández, primero está la salud de las personas y después está la economía, ¿no?, como para determinar las políticas públicas durante la pandemia. Sí. Y del mismo modo funciona acá. Acá se mueren pibes por pisar chacos de Nosulfán, se mueren personas en pueblos fumigados por cerca de escuelas, hay cantidad de madres, cantidad de mujeres con abortos espontáneos producto del glifosato en sangre, producto del envenenamiento, todas cosas que cuenta la película que vos citaste recién, Viaje a los Pueblos Fumigados. Sí, Viaje a los Pueblos Fumigados, terrible, terrible película, no solo por la, no solo por la contaminación de la plantación, sino también por la estructura económica y la concentración del campo argentino y cómo fue destruyendo pueblos, ¿no?, en la pampa húmeda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me imagino que, colateralmente sobre estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Y hoy vamos a hablar un poco, sí, de un concepto que mencionó Alberto Fernández a la hora de hablar sobre la intervención de la empresa Vicentín. Mauro, pero yo quiero arrancar haciéndote una pregunta. Sí. ¿Cuál? Si yo te planteo lo siguiente, ¿no?, que se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. ¿Bien? Sí. ¿Vos qué te imaginás? Que todos podemos acceder a comida, ¿no? Que todos tenemos la posibilidad de no estar desnutridos, que todos tenemos la posibilidad de alimentarnos, ¿no? Claramente. Entonces, la pregunta que suscita acá es, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? No sé, es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Es terrible. Claro. Bueno, este informe es de la FAO, ¿sí? Es decir, del organismo de la ONU, que se encarga precisamente, es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, ¿sí?, de las Naciones Unidas. Precisamente emitió un informe en 2018 en donde analizó que la actualidad en la producción de alimentos está establecida para alimentar a 12.000 millones de personas, siendo este habitado por 7.000 millones, ¿sí? Pero, sin embargo, también en el mismo informe, cerca de 3 millones de pibes y pibas se mueren a lo largo del alrededor del mundo cada año. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre esto, ¿qué sentido tiene, ¿sí?, producir para tanto si los pibes igual se siguen muriendo? Sí. Los pibes, las pibas, y también una crónica que hizo Ariel Weinmann a principio de año, ¿sí?, no sé si te acordás, sobre las comunidades de Salta y del norte argentino. Sí, me acuerdo. En donde también, bueno, se visibilizaba este tema. Y Alberto Fernández hizo mención al concepto de soberanía alimentaria, Mauro. Y es muy importante que comencemos a reflexionar sobre este concepto. En primer lugar, porque lo está diciendo el presidente de la Nación, ¿bien? Está estableciendo agenda. Sí, y claramente. Y esto también hablamos hace poco en una columna, ¿sí?, que estábamos hablando sobre la transgénesis alimentaria y la necesidad de ir y apuntar hacia la soberanía alimentaria, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que dijo Alberto Fernández puntualmente? Dijo que los argentinos debemos estar contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Tan solo eso, un paso, ¿no? Tan solo eso. Tampoco hay que ser ansiosos, ¿no? Claro, bueno. Bueno, sobre esto se refirió Miriam Gorban, que también vamos a verlo. Pero en primer lugar hay que definir qué es la soberanía alimentaria, porque si no parece que estamos hablando al aire, ¿no? La soberanía alimentaria, en primer lugar, es un concepto político, Mauro, ¿sí?, y que nace de los movimientos sociales del campesinado laburante, ¿sí?, de los movimientos de los trabajadores del campo. Y este refiere a la capacidad de cada uno de los pueblos para implementar y definir sus propias y particulares políticas agrarias. en virtud claramente de metas sostenibles y de seguridad alimentaria. Y en este sentido, ¿qué sucede, no? Cada uno de los pueblos, estableciendo sus propias dinámicas productivas, estableciendo también sus propias prácticas, implementando sus propias técnicas y demás, alcanzaría la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de cada uno de los pueblos a alimentarse como quiere y en virtud de un ambiente saludable y un entorno sustentable. Sí. ¿Y en qué radica la politicidad del término? Porque nosotros estamos hablando de que es un concepto político. Claro, porque hay en pugna dos modelos, ¿no? Que esto lo venimos sosteniendo en todos nuestros encuentros. Uno es el agronegocio, ¿sí? Por un lado el agronegocio, que de esto ya hemos hablado bastante y que tiene que ver con políticas de extractivismo, de destrucción del ambiente, bien, y de los suelos. Y por otro, la agroecología, ¿sí? Cuyas prácticas se orientan precisamente a la sustentabilidad, a la sostenibilidad y al desarrollo y al crecimiento de algo muy importante que es la economía circular, que es lo que pone en interacción al ser humano con la naturaleza.